Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola contigo, Karina. Bien, bien. Ahora vamos a probar a ver si me escuchas bien. Yo te escucho perfectamente. Bueno. ¿Tú me escuchas bien? Igual que antes de la tanda. ¿Cómo? Yo te escucho igual que antes de la tanda. Bueno, vamos, mira, estoy con Magalí O'Neill, ambas, ella es la chef ejecutiva aquí en Enjoy Punta del Este, y teniendo en cuenta que no nos escuchas bien, las dos estamos caminando por aquí por dentro del hotel para salir afuera y que nos escuches bien. ¿Por qué? Porque estamos con Magalí, porque se va a estar desarrollando la cena a seis manos en Saint-Tropez y nosotros queremos detalles, queremos saber cómo va a ser justamente toda esta actividad. Ahí me escucho con mucho eco, pero ahora sí nos escuchas bien, Jorge. Ahí mejoró un poco, ahí mejoró un mejoró poco. Bastante, estamos sí. Afuera, bueno, salimos bien, del hotel. Ahí está. Y le damos la bienvenida formalmente a Magalí, que no la habíamos bien. Saludado. Gracias por el tiempo que nos anduvimos buscando. Buen día, ¿cómo están? Hola, Magalí. Muchas gracias por la invitación para promover nuestra cena seis manos. Me encantó eso de cena seis manos. ¿Cómo es? Mira, es la primera vez que lo hacemos en el hotel, la cena a seis manos. Habíamos hecho a cuatro manos con chef invitados que cocinábamos con chef de Brasil, de Argentina, de otras partes, pero esta es la primera vez que lo hacemos a seis manos y lo vamos a hacer junto con Guillermo Quintana y con Horacio Rodríguez, que trabajamos los tres desde la apertura y somos los que lideramos las cocinas de Enjoy hoy en día. ¿Y cómo es? ¿Se turnan? ¿Hacen los seis a la vez? ¿Se elabora el alimento? ¿Cómo? Contanos. No. Contanos, que la verdad que es muy llamativo el... Mira, primero que nada lo que hicimos fue seleccionar las materias primas que íbamos a utilizar en la cena. Hicimos el menú en conjunto, donde buscamos las mejores materias primas del mercado, tanto a nivel nacional como internacional, para plasmar en una cena que va a constar de una mibouche que va con caviar Black River y van a ir maridados todos los pasos. Va a ser como un estilo de wine dinner, como hacemos nosotros en Saint-Tropez, un menú de pasos, acompañados por bodegas. El primer día La Posta, de Laura Catena, y el segundo día con la bodega Luca. El caviar va a ser el amibuche en ambas cenas, después va a tener una entrada cada uno, un intermedio, un principal, un granité y un postre. Es un menú de varios pasos, no es, me miro como diciendo mucha comida, no es mucha comida, es muy cuidada la cantidad de comida para que puedan disfrutar del maridaje de la comida con el vino. No, yo estaba pensando qué le está pasando a toda la audiencia en este momento y a esta hora con todo lo que estás diciendo. Las papilas gustativas. Bueno, uno de los productos más o menos que seleccionamos, vamos a hacer el primer día vamos a hacer un ceviche de langostinos Black Tiger, que van a ir con una leche de tigre perfumada con coco, pimienta rosa, camotes, cilantro, cebolla roja y furicaque. ¿Está? Después de eso va a ir con la posta blanco, después con un risotto venere, el risotto venere es un arroz que lo traemos en exclusividad solo para Enjoy y para todo Uruguay, que lo traemos directamente de Italia, que en la historia es linda porque era lo utilizaban en China, que era el arroz prohibido del emperador, y lo trajimos para acá en uno de los viajes que hicimos, que siempre estamos buscando mercaderías nuevas, lo trajimos en exclusividad para el hotel. Lo cultivan en el norte de Italia, trajimos y vamos a hacer un risotto venere, que para deglasar, que se usa normalmente, se utiliza vino blanco, vamos a usar un Pinot Noir, que es el mismo vino que acompaña la posta glorieta, que acompaña el plato, con romero, queso brie, jamón ibérico de bellotas español, y va a ir con un crujiente de parmesano reggiano, traído de Italia también. Después de principal va a ir un mármol de ternera, es una cocción larga, a baja temperatura, que después como que lo prensamos durante 24 horas, que se pega con la misma pectina de la carne, y va a ir con una crosta de bosque, un gratén de batatas, flores de la huerta que tenemos de nuestra huerta de Saint-Tropez, y hierbas, y un gel de frutos rojos y salsa de foie gras, el foie gras traído de Francia también. Después va un granité de champagne, jengibre y lima, y después tenemos el postre de Horacio el pastelero, que es un suave biscuit de almendras, piña asada en ron, con especias de la India, un sorbet cítrico y una espuma de vainilla de Tahití. Eso va a ir con la posta Natur. Ese es el menú del viernes. Con razón, ahí me estás explicando por qué se necesitan 6 manos para elaborar todo esto, que da muchísimo trabajo y los nombres es como wow. No, y además de las 6 manos, el equipo que tenemos de Saint-Tropez, que la verdad que es un orgullo el equipo que tenemos, que las cosas fluyen naturalmente, sin el equipo no lo podríamos hacer tampoco. Sabes que me encanta ver tu cara, tu sonrisa al hablar, porque es también lo que siempre decimos, ¿no? Como uno es lindo encontrar a alguien que disfrute de lo que hace, que le encanta lo que hace y que cada día al venir a trabajar sea esto. Ver tu cara realmente. No, sin duda, y no solo mi cara, sino la cara del equipo. De verlos disfrutar a ellos lo que hacen, para mí es lo máximo también. Jorge Magalí te escucha. Magalí, realmente entusiasma escucharte, tenés razón, ¿no? Y en definitiva, esto es trabajo de equipo, si lo hace uno solo, seguramente no puede salir bien. Sin duda. Creo que lo importante ahora es que especifiques puntualmente cuándo va a ser esto, cómo se puede estar siendo partícipe y en definitiva, las expectativas reales que esto genera en ustedes. Mirá, van a ser 2 cenas, ese menú que te comenté yo ahora es para el viernes 30 de septiembre y después tenemos un menú diferente para el 1 de octubre, o sea que si quieren pueden venir a las 2 cenas también. El otro menú es totalmente diferente a este también, consta de los mismos pasos pero con otras materias primas y otras técnicas. Bien, y si alguien está escuchando y se quiere anotar, ¿cómo hace? Llaman al hotel y piden para reservar para Saint-Tropez, le toman la reserva telefónica, es por reserva, y son cupos limitados. Cupos limitados, bueno, es importante tenerlo en cuenta también. Sí, porque en el restaurante no tenemos tantos lugares, entonces llega un momento que ya bloqueamos la venta. Gracias por esta conversación y por el entusiasmo que le ponen a por todos. Por favor, ¿nos quedó algo que estabas mirando ahí? ¿Nos quedó algo? No, tenemos el menú del segundo día, si lo quieren. Rápido, sí, te los cuento más o menos por arriba. De entrada, va a ir, de Amigullo va a ir el caviar también para Gravia de acá de Uruguay, que es una calidad espectacular que tenemos, la verdad que es un producto que tenemos que mostrar porque es un orgullo nacional tener la calidad de caviar que tenemos acá en Uruguay. Más que nada que lo tenemos fresco, que nosotros si lo traemos de Europa hay grandes marcas de caviar, pero cuando llegan acá con largos barcos, en el barco, con el movimiento o la presión del avión, los granos se rompen, entonces la calidad que conseguimos acá es espectacular. Va a ir de entrada un plato que van a ser texturas de atún rojo, que vamos a hacer el atún en diferentes texturas, vamos a hacer todas hechas en frío, transformaciones en frío, un tartar, un tataki de atún ahumado y un gravlax que es curado, ¿sí? Eso va a ir con Casa de Herrero Rosé, que es de la bodega de Luca. Después de intermedio va un añolotti de Nero di Sepia con salmón confitado, que lo confitamos a baja temperatura a varias horas, puerros mascarpone y una salsa de eneldo con espuma de azafrán de la Mancha y brotes de remolacha. Es súper delicado y va con un Luca Chardonnay. Después va un cordero relleno de shallot, capocolo, mordier, con una mousse de batatas dulces con garam masala y una salsa de morillas de los Alpes italianos, que va con un Luca Malbec. Y después tenemos un granité, que es con un vino que se hace con las uvas congeladas, con un Herblet, con maracuyá y lemongrass. Y después tenemos una degustación de chocolate belga, que van a ir chocolates en diferentes texturas. Te digo, me quedo por acá, Magalí, me quedo para acá. La próxima entrevista, Magalí, se la hacemos a las 8:30 de la mañana. Ah, claro, totalmente, porque a esta hora... Sí, totalmente. Se complica. Sabés que además me encanta eso de las 6 manos y reiterar lo que ya dijo Magalí. Se van a estar sumando Guillermo Quintana y Horacio Rodríguez, que completan estas 6 manos, se suman a las 2 de Magalí. Realmente felicitaciones por tanto trabajo en la elaboración. Para todo el equipo, porque la verdad que es un trabajo, es una cena que es linda para nosotros también, que la disfrutamos de hacer algo en conjunto, que hace tantos años que trabajamos juntos, y juntarnos a hacer nuestras técnicas y todo, la verdad, junto con el equipo de Saint-Tropez es espectacular. La próxima los tenemos a los 3. Sí, sin duda. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias, Magalí. No, ¿ah? para que no me da el tiempo para tanto. Te tengo que ir despidiendo ya. Ah, me tengo que despedir. Sí, del otro lado del vidrio me están haciendo señas de que... Lo que le decía Magalí, disfruto realmente mucho lo que hago y se ve que me quiero quedar. Hasta mañana, buena jornada para todos. Dale, chao, hasta mañana. Chau, gracias, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.